Hola, continuamos con la siguiente presentación sobre el pacto de Dios. Y en el día de hoy quería enfocarme específicamente en un análisis del término bajo la ley. Nosotros encontramos en las escrituras repetidas veces que se hace referencia a bajo la ley. ¿Qué significa esta terminología? ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo cuando dice que estamos bajo la ley? Sobre eso quería dedicarme el día de hoy, pero antes de comenzar, permítanme dar una introducción repasando algunos conceptos que hemos visto en las presentaciones anteriores. Habíamos visto que los dos pactos son experiencias del corazón. El pacto viejo y el pacto nuevo son experiencias del corazón que corren en paralelo desde el principio hasta el fin de la historia humana. También son dos experiencias que corren en paralelo a lo largo de nuestra vida. En todos nosotros se manifiestan en nuestra vida espiritual los dos pactos. Así como Abraham oye la voz de Dios llamándolo a salir de Ur de los Caldeos, así como Israel oye la voz de Dios a salir de la esclavitud de Egipto, así también nosotros escuchamos acerca de Dios, de su amor y de cómo nos dio a su Hijo Jesucristo, y en algún momento de nuestras vidas comenzamos o dejamos de resistir la voz del pastor, le escuchamos y decidimos entregarle nuestras vidas, aprendiendo y creyendo que Él nos perdona de nuestros pecados y nos guía en el camino de la vida cristiana, dándonos gracia y poder para poder caminar en su camino hasta que nos lleve a la tierra prometida. Y es en este proceso de caminar con el Señor que salimos de estar bajo la condenación del pecado para entrar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así, aceptando por la fe a Cristo, recibimos entrada en su pacto nuevo. Abraham, el pueblo de Israel y también nosotros empezamos a tomar conciencia y crecemos en nuestro conocimiento y entendimiento al escuchar y leer de su palabra y de las grandísimas y preciosísimas promesas que Él nos ha hecho. Abraham, Israel y también así nosotros a través de las circunstancias de la vida, a través de diversas experiencias, nos enfrentamos con situaciones que empiezan a revelar el grado de confianza que tenemos para con las promesas de Dios. Y Dios nos saca del hoyo de nuestros propios errores y equivocaciones y nos vuelve a poner sobre la plataforma firme para que podamos aprender más sobre sus promesas y lo que Él quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Y lo que vimos es que entre las primeras lecciones a recibir está la enseñanza de que no solo de pan vive el hombre. Se nos enseña a través de la experiencia que las escrituras y la presencia del pan que viene del cielo, de Cristo, son el principio de caminar con Él. Como mencionamos recién, además se nos empieza a revelar lo débil de nuestra naturaleza carnal a medida que empezamos a ver cómo fallamos, ya sea por palabra, acción o pensamiento. Y ahí Dios obra por medio de su ley permitiendo que nuestras decisiones y circunstancias revelen la condición pecaminosa de nuestra vida. Su ley trae la administración de muerte, la convicción de pecado, con la finalidad de que corramos a Cristo por ayuda y sanación. Hay instancias en las cuales, algunas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, tomamos en nuestras propias manos las promesas de Dios para cumplirlas. Esto nos sucede especialmente en lo que se refiere a su promesa de poner su ley en nuestras mentes y grabarlas en nuestro corazón por medio de su espíritu. Tenemos la tendencia a pensar de que somos nosotros los que tenemos que cumplir y hacer todas las palabras de Dios, todos sus mandamientos. De esa manera entramos bajo la condenación de la ley, porque dice que maldito es el hombre que no cumpla todas las palabras de esta ley. Así, sin darnos cuenta, entramos en el pacto viejo. Y el hombre por sus propios medios es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. Y el Señor en esta circunstancia, para rescatarnos de nuestra voluntad y debilidad, debe hacer abundar el pecado en nuestra vida para que tomemos conciencia de que sin Él nada podemos hacer. Y así darnos poder y superabundante gracia por medio de la salvación en Cristo Jesús. Él hace eso enviando su ley, enviando el convencimiento de pecado. Y de esa manera caminamos con Cristo, en donde tenemos una conciencia o tomamos creciente conocimiento de nuestra condición, de que somos completamente dependientes de absolutamente todo para con Cristo, de que nada bueno hay en nosotros, y al mismo tiempo una creciente conciencia de las abundantes promesas de Dios, de lo extenso de sus designios y de su poder infinito para salvar. Y en este proceso Dios quiere dirigir nuestra experiencia y nuestra vida para sellarnos a la imagen de su Hijo. Todo el propósito de este proceso es regalarnos la gloriosa gracia de nuestro Dios, llevarnos a la comunión del Padre y su Hijo por medio de su Espíritu. El proceso consiste en una creciente revelación de nuestra indignidad y pecaminosidad por medio del carácter santo, justo y bueno de su ley para atraernos a las gracias infinitas del perdón y poder de Cristo, quien nos muestra nuevamente nuestra condición y lo perfecto de su ley para darnos convencimiento de nuestra pecaminosidad y conjuntamente darnos aún más gracia, y así consecutivamente, hasta que Cristo complete la tarea que comenzó en nosotros. Así el proceso de santificación es el ir y venir constantemente entre Cristo y la condenación del pecado, entre la gracia de Cristo y la ley de Cristo. La convicción de pecado es estar bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Sin embargo, mirando las gracias de Cristo, pasamos a estar bajo su misericordia, perdón y gracia. Este es el proceso que no nos debe asustar, ni hemos de abortar, dado que Dios nos quiere dar la superabundante gracia que tiene reservada para nosotros. Y habiendo nacido de la carne, la finalidad del proceso es la muerte a la carne y el sellarnos para siempre en el Espíritu, para que el pacto nuevo sea una realidad eterna y el pacto viejo nunca más exista en nuestras vidas. Ahora, habiendo visto esto, notamos la obra exaltada que tiene la ley de Dios en todo este proceso de salvación del hombre. Creería que basado en el tema anterior y la introducción que acabamos de dar, queda bastante claro lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Sin embargo, algunas veces existe la idea de que estar bajo la gracia significa estar exento o libre de los requerimientos de la ley, de que no hace falta tener más la ley guardada en el corazón. Existe el concepto de que estar bajo la ley significa estar bajo la dispensación anterior a la muerte de Cristo, es decir, que es para el tiempo del pueblo judío como pueblo de Dios, y que desde la muerte de Cristo estamos bajo la gracia, es decir, exentos de las demandas de la ley en nuestros corazones. Este punto tiene relevancia directa con el lugar que tiene la ley de Dios en esta obra de la salvación. Y ese es el punto que quisiera tratar hoy, analizar un poco más en detalle las instancias en las cuales Pablo hace referencia de que estamos bajo la ley para ver si ese entendimiento es así o no, el que mencionamos recién, ¿no es cierto? Y como introducción, no podía dejar de referirme a que la Biblia es abundante respecto del testimonio que da sobre la ley y, como veremos, es consistente y uniforme en su posición en toda su extensión, ¿no? Cuando Jesús comenzó su ministerio, luego de anunciar que el reino de Dios se había acercado y habiendo dado los principios prácticos del mismo, declara en Mateo 5:17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo nos dice que no vino para derogar la ley ni los profetas. Él vino para cumplir. Y de hecho Jesús nos dice que nada, ni la jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante que él conecta el cumplimiento de todas las cosas, el cumplimiento de la ley, con los cielos nuevos y la tierra nueva. La ley así vemos que seguirá teniendo su uso de convencer de pecado hasta que los malvados mueran y la tierra quede establecida en su estado edénico. Allí la ley será cumplida. La Biblia nos dice respecto del fruto del Espíritu que contra tales cosas no hay ley. Allí la ley no será rota. Así, una vez en la tierra nueva, ya estaremos en Cristo y la ley no necesitará llevarnos a Cristo, sino que habiendo sido grabada en nuestros corazones, habrá una perfecta unidad con Cristo y todos sus otros hijos. Haremos de corazón y sinceridad y en forma natural el bien que Cristo implantó en nuestros corazones, sin necesidad ninguna de letra que nos recuerde eso. Así no va a haber un espíritu legalista, sino que como hijos de un Padre perfecto, estaremos en gozoso servicio y comunión. Nos complaceremos en hacer su voluntad. Y notamos que Cristo, al agregar a los profetas, está definiendo en este versículo a la ley no solo como los 10 mandamientos, sino que también como todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dentro de esto, recordamos que está aquella palabra de Dios dada para alcanzar al hombre en su estado pecaminoso y de incredulidad, la palabra de Dios dada para que abunde el pecado y que consistía en las sombras de la realidad, esas palabras dadas que están para declarar y enseñar la realidad de la salvación de Cristo, pero que en sí mismo no purifican al hombre de su pecado. Después, más adelante, vamos a leer un versículo donde vamos a ver que la ley ya no es tan solo el Pentateuco, sino que son todas las escrituras. Pero si nosotros vamos a los profetas y leemos respecto de la ley, leemos en Salmos capítulo 17, versículo 7, que nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley de Dios, como es perfecta, tan solo puede ser eterna, no es perfectible. La ley de Dios convierte al alma, es decir, lo torna o gira a la persona hacia Cristo. Y el Salmo 119 entero es un testimonio explícito y abundante a la vigencia de la ley de Dios y de que es perfecta, buena y justa. Y leamos algunos versículos para verlo claramente. En Salmo 119, 4 dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y en el 41 dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios es su palabra y su ley es para siempre y eternamente. Recibir la ley de Dios y guardarla es la misericordia de Dios, es su salvación y es libertad para el que la recibe. Por eso es la ley de la libertad, y esta ley será eternamente guardada para siempre. Sigue diciendo en el 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios es la verdad. ¿Cómo habría de ser echada por tierra la verdad? No en el reino de Dios. La ley de Dios, como habíamos visto anteriormente, es la justicia de Dios y dicha justicia es eterna. La ley de Dios es la manifestación de la justicia de Dios, que es la vida misma, el carácter, la forma de vivir de Dios mismo. Por eso dice en el 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios y es tan solo natural que Dios, siendo inmortal, su vida, su forma de vida, su carácter mismo sea inmortal, con lo que su justicia y por lo tanto su ley también es para siempre y eterna. Y leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La finalidad, el fin, el todo del hombre es amar a Dios y a su prójimo. Y el versículo es claro, dado que habla del hombre. Así, no es ningún grupo étnico en particular, sino la raza humana en su totalidad. Y el Nuevo Testamento nos confirma esto, nos dice en Romanos 2:13 que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Los que son justificados ante Dios son los hacedores de la ley. Así vemos que la ley nunca condenará al hombre que haya guardado todos los mandamientos de Dios. Ahora, habiendo visto eso, veamos cómo nos presenta Pablo nuestra propia condición. En Romanos capítulo 3:9 nos dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres han pecado, todos están bajo pecado, no hay nadie justo ni aun uno. Nadie busca a Dios. No hay ni siquiera uno que busque lo bueno. Siendo esto así, descubrimos que la ley es dada específicamente a esta clase de hombres. Lo leemos ahí un poquito más adelante en el versículo 19 cuando dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí tenemos la primera instancia en la cual se nos presenta al hombre como estando bajo la ley. La ley ha sido dada para esa clase de hombres que es esclava del pecado y por consiguiente está bajo la maldición y la condenación de la ley. Estar en ese estado es estar bajo la ley, nos dice el versículo. Vemos así entonces que estar bajo la ley significa estar en el estado original del hombre, es decir, el viejo hombre transgresor de la ley de Dios, donde el pecado domina al hombre y no hace absolutamente nada bueno ni busca a Dios. Y consiguientemente está bajo el juicio de Dios y la condenación de muerte que el pecado conlleva. Estar bajo la ley es ser esclavo del pecado, es estar bajo el pecado y su condenación. Dado todo esto, el hombre no es justificado por ninguna obra de la ley. Es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley. Y notamos que esta ley es para todo ser humano. Ningún ser humano nos dice será justificado por las obras de esta ley por cuanto todos han pecado. Y esto incluye a los patriarcas y al pueblo judío durante toda su dispensación. La ley declara a todos los hombres culpables de romper dicha ley y consiguientemente están bajo la condenación de la ley. Así vemos que estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley y bajo el juicio de Dios. Así vimos la primera instancia en la cual nos encontramos con el término bajo la ley. Veamos ahora la siguiente referencia que se encuentra en Romanos capítulo 6, el versículo 14, y nos dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo primero que notamos es de que hay dos estados: estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Significa que el pecado no se enseñorea más de nosotros, es decir, recibimos victoria sobre el pecado. Respecto de la gracia, en Efesios 2:5 leemos que por la gracia sois salvos. Estar bajo la gracia significa entonces estar salvo, haber recibido la salvación del Señor. De hecho, nadie que no esté bajo la gracia será salvo. Con lo cual, estar bajo el otro estado, es decir, estar bajo la ley, tiene que ser un estado en el cual no hay salvación. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Y quiénes son salvos? Mateo 7:21 nos responde, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que estará en el reino de los cielos. Como decía Salmos, la voluntad de Dios es que sus mandamientos sean muy guardados. Así, la salvación es con los mandamientos muy guardados. ¿Dónde? En el corazón, es decir, estar bajo la gracia es salvación y viviendo la voluntad del Padre con sus mandamientos en nuestros corazones. Ahora, examinemos en detalle el contexto de este versículo de Romanos. Si vamos unos versículos más atrás, al final del capítulo 5, leemos que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Allí aprendemos que donde se hace manifiesto el pecado, allí mismo hay gracia más abundante, dejando así en evidencia que toda clase de pecado es cubierto por la gracia de Dios. Habiendo pues recibido gracia, el apóstol continúa y se pregunta en el 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora que hemos recibido la gracia de Dios, que consiste en el nuevo pacto, el perdón y el Espíritu de Dios para caminar su camino, el apóstol se hace la pregunta, ¿no? ¿Hemos de continuar en pecado? ¿Hemos de pecar para que Dios pueda manifestar su gracia más abundantemente? Y él responde: de ninguna manera, sino que el recibir la gracia consiste precisamente en morir al pecado. El morir al pecado es la victoria de Cristo en nosotros. Así, vemos que la forma de que superabunde la gracia es por medio no del hombre pecando, sino de Dios dando su ley. Y nos podríamos preguntar, ¿qué es el pecado? Leemos en 1 Juan 3:4 que dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así aprendemos que ahora que estamos bajo la gracia no hemos de pecar, es decir, hemos de guardar la ley y dejar de romperla. Y el apóstol Pablo continúa en el versículo 4, 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, al estar bajo la gracia, morimos como Cristo y resucitamos a vida nueva. Y respecto de la vida nueva, leemos en 2 Corintios 5, 17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así, estar bajo la gracia significa haber muerto a las cosas viejas, haber nacido a una vida nueva, significa estar en Cristo. ¿Y cómo es esto de estar en Cristo? En Romanos 3:26 nos dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al aceptar la gracia de Dios, entonces somos justificados por medio de la fe de Jesús. Es un acto de fe lo que justifica al impío sin las obras de la ley, porque ninguna cantidad de buenas obras alcanzará para expiar ni siquiera un pecado. Esta justificación entonces pertenece enteramente a los que son de Cristo, a los que están en Él y tienen la fe de Jesús. Ahora esto es don de Dios, porque Él nos da por medio del Espíritu el perdón, la gracia y la fe en Jesús, pasando por alto nuestras iniquidades pasadas. Así podemos decir, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos leyendo el contexto en el versículo 6 de Romanos 6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así, ser plantados en la semejanza de la muerte de Cristo consiste en haber crucificado al viejo hombre con Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Y lo que muere es el cuerpo de pecado, con la finalidad de que no sirvamos más al pecado, es decir, dejemos de romper la ley de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así llegamos al versículo que venimos considerando, afirmando entonces lo siguiente, podemos concluir habiendo leído todo esto lo siguiente. Estar bajo la gracia significa haber muerto al hombre de pecado, y estar bajo la gracia significa que hacemos la voluntad de nuestro Padre en el cielo, que consiste en que cuidadosamente guardemos sus mandamientos. Estar bajo la gracia significa estar en Cristo, significa ser nueva criatura. El pecado no reina más en nuestros cuerpos, no obedecemos a las concupiscencias, no somos más siervos del pecado. Así cuando estamos bajo la gracia, el pecado no tendrá más poder sobre nosotros, no se enseñoreará de nosotros porque estamos bajo la gracia de Dios. Consiguientemente, vemos que estar bajo la ley significa que el hombre de pecado está vivo, de que no estamos en Cristo, que el hombre viejo está vivo y no hemos nacido en Cristo. Obedecemos las concupiscencias de la carne, somos siervos del pecado y el pecado se enseñorea de nosotros. Esa es la condición natural de todo hombre, de todo ser humano que viene a la tierra. Vemos así que estar bajo la ley es ser siervos del pecado y consiguientemente ser rompedores de la ley y estar bajo la condenación de la ley, porque maldito es aquel que no guarda todas las palabras de esta ley. Así, Todos los hombres están bajo la ley, bajo la condenación de la ley, hasta el momento en que se manifieste la fe en Cristo. Cuando manifiestan fe en Jesús, se salen de estar bajo la ley, salen de la condenación y están ahora en paz para con Dios y los hombres, libres de condenación, es decir, bajo la gracia. Y el hombre puede volver a estar nuevamente bajo la ley de dos maneras. La primera es si el hombre peca, entonces entra bajo la condenación de la ley y queda bajo su jurisdicción y su condenación hasta que nuevamente acuda a Cristo. La segunda manera es que estando en Cristo haya una mayor revelación de la ley. La ley ingresa haciéndole tomar conciencia de un pecado del cual antes no era consciente. Cuando eso ocurre, su condición se mueve a ser condenado nuevamente por esa ley, hasta que vuelva a Cristo por gracia y perdón. Y habiendo dicho eso, Pablo sigue diciendo en el versículo 5, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nuevamente el concepto es reforzado de que si estamos bajo la gracia, guardamos sus mandamientos, y nos introduce el concepto de que estar bajo la ley es ser esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado y cuando de corazón recibimos la enseñanza y nos entregamos a ella, Dios nos libera de la esclavitud del pecado y de su condenación de muerte para ser siervos de justicia. Y aquí de esta forma terminamos de ver las instancias en las cuales el término bajo la ley aparece en el libro de Romanos. Vamos a continuación a fijarnos la siguiente instancia en donde encontramos en las Escrituras que nos hablan de estar bajo la ley. Y vamos a descubrir por la lectura de los versículos cuál es el significado que tiene ese término. Vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 16, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Que hay dos estados, andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Y el deseo de la carne es contrario al espíritu y el deseo del espíritu es contrario al de la carne. Así vemos que hay una lucha entre estos dos poderes que se manifiesta en el ser humano. La voluntad del espíritu, la voluntad de la carne. Y sigue diciendo, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí tenemos nuevamente la definición de lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley es seguir los deseos de la carne. Estar bajo la ley significa no seguir el Espíritu. Estar bajo la ley significa, consiguientemente, no seguir la voz del Espíritu de Dios. Estar bajo la ley significa que hacemos las obras de la carne, es decir, estamos rompiendo la ley de Dios y sus mandamientos, y, consiguientemente, nos inhabilitamos para heredar el reino de Dios. Estar bajo la ley significa que no se han crucificado las pasiones y los deseos propios, significa que el hombre viejo está vivo, significa que la carne vive, que no estamos en Cristo. Así, nuevamente viene a quedar de manifiesto que estar bajo la ley es estar en transgresión de la ley, es estar en pecado, bajo la condenación y la maldición del pecado. Por otro lado, leemos en Romanos 8:3 que nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, si estamos o andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros, es decir, se manifiestan en nuestra vida los frutos del Espíritu que recién leímos y los requerimientos de la ley de Dios son manifiestos. Así, cuando estamos bajo la gracia, la justicia de la ley queda manifiesta. Siendo esto así, leemos en Romanos 8:1 que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, para los que están en Cristo, para los que están bajo la gracia. Por el contrario, para los que andan según la carne, se manifiestan los frutos de la carne y están bajo la condenación de la ley, que es la condenación de muerte. Y es en estos versículos donde vemos confirmado que estar bajo la gracia es estar en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es el perdón de Dios. Ya librados de la condenación del pecado, ya no estamos bajo la ley, sino que caminamos en vida nueva, por el Espíritu que Dios nos dio, la vida de Cristo. Así, estar bajo la gracia es estar bajo el perdón, libre de condenación y guiados por el Espíritu de Dios. Y el versículo de Gálatas nos dice que cuando estamos o cuando hemos recibido el Espíritu de Dios, se manifiestan los frutos del Espíritu y contra tales frutos no hay ley. La ley así no está en contra de los frutos del Espíritu, sino que los aprueba o muestra su conformidad, con lo que no hay condenación porque no hay pecado o quebrantamiento de la ley. Así, vemos que no hay ley contra el Espíritu, con lo que volvemos al punto mencionado al principio de que la ley es para el que la rompe, para el que está bajo ella. De hecho, este concepto lo encontramos confirmado en 1 Timoteo 1:9, diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vemos que la ley ha sido dada, puesta no contra el hombre justo, sino contra aquel que quebranta la ley de Dios, contra el impío. Y la intención de la ley es de que todos la cumplan, porque un par de versículos anteriores nos dice que el propósito de la ley es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia. El diseño de la ley es con la intención de que sea guardada. Cuando el hombre la guarda, la ley no tiene ninguna controversia contra ese hombre. Sin embargo, con el hombre que no obedece la ley lo encuentra en falta automáticamente y consiguientemente lo ubica bajo su jurisdicción, bajo su condenación. Y ahí vimos esta instancia en la cual se nos explica claramente qué consiste en estar bajo la ley. Veamos a continuación la siguiente instancia en donde nos encontramos con el término bajo la ley. Y lo haremos empezando desde su contexto anterior, en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 16 en adelante. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Estos versículos nos dicen que las promesas de Dios fueron hechas a Abraham y a su simiente. La simiente es Cristo y todos los que son de Cristo. Así, Pablo nos afirma que este pacto ya ha sido previamente ratificado. Ha sido ratificado en su momento y no hay manera de añadirle nada ni de invalidar dicho pacto o promesa de Dios. Así, la ley que vino 430 años después de las promesas a Abraham, es decir, fue declarada en el monte Sinaí, no abroga o no invalida la promesa. Ese es el punto principal que está queriendo hacer Pablo aquí. La ley no invalida, ni le quita ni le agrega nada a las promesas de Dios. Y nos sigue diciendo, la promesa no es por la ley. Si fuera por la ley, dejaría de ser una promesa. Entonces, la promesa no es por la ley, sino de Dios que da su don gratuitamente. Y como mencionamos recién, esta promesa es realizable o viene a la vida de aquel que está en Cristo, aquel que es de Cristo, aquel que tiene la fe de Jesús. Así, la herencia, las promesas de Dios son dadas y recibidas por medio de la fe en Jesús y también la ley es dada con la intención de que sea guardada en el corazón. Las dos cosas en simultáneo, una no quita a la otra. Y el apóstol sigue en el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dado que la ley no invalida las promesas, ¿para qué sirve la ley entonces? Se pregunta Pablo. ¿Qué finalidad tiene? Y ahí Pablo nos dice que fue añadida. Recordemos en el tema anterior que habíamos visto que la misma palabra añadida allí en el original también es traducida en el libro de Hebreos, hablando exactamente del mismo contexto como hablada. Esta ley, nos dice el versículo, que fue dada con disposición de ángeles, los ángeles estaban presentes, ordenados en sus filas, fue dada por el mediador, por Cristo. La ley fue añadida, fue hablada, fue ingresada en la conciencia de los oyentes por causa de las transgresiones. El pecado, las transgresiones que habían en el pueblo de Dios hacían necesario que para que Dios los pudiera salvar, Él les revelara su condición. Así, la ley fue dada para que abunde el pecado, fue dada para que ejerza su ministerio de muerte. Pero al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que abundó el pecado, sobreabundó la gracia cubriendo todo pecado. Sobreabundó la gracia de Dios. Y esta ley fue dada hasta que viniese la simiente a quien le fueron dadas las promesas. Y volvemos aquí al versículo que mencionamos bien al principio. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Evidentemente, la venida de la simiente aquí referenciada no es la primera venida, sino la segunda venida, justo momentos después de que Cristo reciba el reino, de que Cristo reciba la capital de su reino, la Nueva Jerusalén, y comience a hacerse efectivo las promesas hechas a la simiente, a Cristo. Es allí cuando Cristo empieza a recibir las promesas. Así, la ley fue hablada por causa de las transgresiones y dicha ley cumplirá su rol, como veremos en el contexto que sigue, de llevar a los pies de Cristo al pecador. Hará eso hasta la venida de la simiente. Y volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Para qué la ley entonces? La ley seguirá teniendo su uso de convencer de pecado hasta que los malvados mueran y la tierra quede establecida en su estado edénico. Allí la ley será cumplida. Así, una vez en la tierra nueva, ya estaremos en Cristo y la ley no necesitará llevarnos a Cristo, sino que habiendo sido grabada en nuestros corazones, habrá una perfecta unidad con Cristo y con todos sus otros hijos, haciendo de corazón y con sinceridad y naturalmente el bien por Cristo implantado. No habrá necesidad de letra que recuerde la ley. No va a haber espíritu legalista, sino que como hijos perfectos de un Padre perfecto estaremos en gozoso servicio y comunión. Nos complaceremos en hacer su voluntad. Todo este punto del versículo 19 y 20 y de la función de la ley hasta la venida de la simiente para recibir la promesa, lo amplía en los versículos siguientes. Y Avanzamos hacia ellos. En el versículo 21 el apóstol se pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. A la pregunta de si la ley es contraria o invalida las promesas de Dios, la respuesta es no, de ninguna manera. Podríamos preguntar en el mismo tenor, si guardamos la ley, ¿mostramos falta de confianza o desprecio por las promesas de Dios? ¿O podríamos preguntarnos, ¿estamos negando a Cristo si guardamos la ley? Y la respuesta la da Pablo enseguida, de ninguna manera, y explica, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Así, vemos que la ley no está en conflicto con las promesas de Dios porque no está la posibilidad de recibir la herencia por guardar la ley. Recordemos que la herencia prometida incluye la vida eterna. Así, no se espera recibir la herencia y la vida por guardar la ley, porque la ley no puede vivificar. La ley no tiene en su capacidad el dar vida a lo que está muerto. Es el Espíritu el que vivifica. Es Cristo el segundo Adán, el Espíritu vivificante. Si vida viniera por la ley o si la ley tuviera la capacidad de darnos la vida, no hubiese hecho falta el sacrificio de Cristo y las promesas. El hecho mismo de que las promesas fueran dadas se constituyen en la evidencia de que la ley es incapaz de darnos vida. Nadie tendrá vida por intentar guardar los mandamientos, y la razón por la cual los hombres no serán justificados y recibirán vida eterna por medio de la ley es porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la maldición de la ley pesa sobre todos los que han pecado, con lo cual es imposible para el hombre que reciba vida de la ley. Pero habiendo dicho eso, notamos entonces la importancia crítica de la ley en hacernos disponibles las promesas de Dios. Porque el texto nos dice que las Escrituras, la ley, ha puesto todo bajo pecado. El mundo entero es condenado como pecador por la ley, por las Escrituras. Y una vez que eso ocurre, una vez que la persona es convencida de pecado y toma conciencia de que está bajo la ley, es decir, bajo la condenación de la ley de Dios, recién ahí, recién entonces la promesa que es por la fe en Jesucristo puede ser considerada y efectivizada. Digámoslo otra vez y de otra manera, a ver si puedo ser un poco más claro. Cristo vino para salvar a los pecadores, sean conscientes de su condición o no. Sin embargo, es por la ley que viene el conocimiento del pecado. Si el hombre no conoce su condición pecaminosa, no va a ser inducido a creer en Cristo para remisión de los pecados, porque aquellos que creen que están sanos no necesitan de médico. Así, es absolutamente necesario que la ley esté en el mundo para dirigir a los hombres a aferrarse a las promesas. La ley por sí misma no puede salvar, pero las promesas en sí mismas no podrían ser apropiadas si no fuera porque la ley muestra la necesidad de ellas. La ley, al mostrarle a todos los hombres su pecado, hace posible que se extiendan las promesas a todos aquellos que son convencidos de pecado. Así, el versículo nos dice que las Escrituras han puesto a todo el mundo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesús sea dada a los que creen. El mundo es puesto bajo pecado para que la promesa pueda ser dada al que cree. Habiendo visto eso, el versículo 23 continúa diciendo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así, antes que la fe fuese revelada en nuestra vida, fe en Jesús, estábamos confinados, estábamos encerrados bajo la ley. Vemos así que cuando estamos bajo la ley, estamos sin fe, estamos bajo la condenación del pecado, porque todo lo que no es de fe es pecado. Porque la ley nos declara culpables bajo la condenación de la ley. Estábamos bajo la condenación de esa ley, encerrados para esa fe que nos iba a ser mostrada y dada. ¿Y cómo puede el hombre ser liberado de ese encierro? ¿Cómo puede liberarse de esa condenación? Puede tan solo ser liberado por medio de la fe en Cristo Jesús. Es el único medio de salida. No hay medio alguno por el cual el hombre puede liberarse de esta condenación. ¿Por cuánto tiempo tienen que estar confinados, encerrados bajo la ley, bajo la condenación de la ley? Todo el tiempo que haga falta hasta que reciban y acepten la fe en Jesús. Tan solo cuando comprendan las grandes verdades de la salvación regalada por Dios por medio de los méritos de Cristo, entonces el hombre revela la fe en él recibida y viene a ser un hombre libre. En ese sentido, todos los hombres están encerrados, están atrapados sin ninguna salida posible. Y el prisionero puede intentar distintas vías de escape, pero las Escrituras nos dicen que tan solo por medio de la fe en Jesús podemos escapar de la condenación de la ley. Y permítanme ahora poner un corto video donde se cuenta el testimonio de un amigo con quien he tenido el privilegio de compartir bastante tiempo y quien me contó personalmente los detalles de su historia, porque este testimonio viene muy bien con lo que venimos diciendo. Las 9:38 serán. ¿Serán? ¡A ver! ¡Ay, ¡Qué qué tontería! punto! Está súper Mi bien. relojito está. ¡Ay, qué bonito relojito! ¡Ay, caramba! Sí, entonces, 9 de la noche con 38 minutos, estamos pura vida, estamos que poquitito más de la mitad del programa, así que hay bastante recorrido por hacer. Bueno, y él estuvo 10 años en la cárcel de Estados Unidos por secuestro y robo. Ahora se esconde en las montañas de Monteverde. José Miguel Cruz lo encontró y nos cuenta su historia. Así lo arrestaron. Los cargos, 7 secuestros y robo a mano armada. Un joven peligroso en Estados Unidos y que ahora está en las montañas de Monteverde. Y así lo encontramos. A sus 16 años fue uno de los centros penales para menores en Washington. Su condena, 13 años. Al cumplir los 18, pasó a la cárcel para mayores. En los primeros días, los abogados nos dijeron, van a estar en prisión toda la vida. Y me duele mucho el alma, y porque nunca yo voy a salir a esta prisión, nunca. Y toda la vida yo voy a morir en prisión. Ahí estuvo con los hombres más peligrosos de Estados Unidos, pero su refugio y esperanza fue un libro especial. En los primeros días mi mamá me mandó una Biblia y mi primera vez leyéndola y cuando empecé a leerlo yo encontré muchas promesas que me dio mucha esperanza. Y yo vi que en la Biblia hay hombres y mucha gente que tenían problemas muy grandes, pero Dios los ayudó con todos los problemas. Cuando cumplió 10 años de estar encerrado, fue liberado por clemencia. Recibió un indulto por parte del gobernador de Washington. Fue liberado en el 2005. Ya tiene 30 años. Hoy viaja por el mundo dando motivación con su testimonio. Actualmente se encuentra como misionero voluntario en el Centro Educativo Adventista en Monteverde. Ahí enseña la palabra de Dios, la misma que le ayudó a cambiar su vida. E hizo Noé todo lo que Dios le pidió. ¿Quién pidió a Noé? Dios. ¿En qué capítulo? Esta vida no es justo, es difícil a veces, hay muchos problemas, pero Dios puede ayudarnos, puede darnos esperanza. Su testimonio ya lo conocen en diferentes partes del mundo, pues esa es parte de su labor. Mira, el testimonio de él me trae a mi memoria algo muy lindo, que mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que gente como él ya sea una persona nueva? Bueno, precisamente porque Dios Jesús entró en su vida y Dios utiliza a las personas imperfectas para, a través de la imperfección, demostrar su perfección. Y vea el poder que tiene la palabra de Dios. Yo soy creyente, lo admito, sé que Carolina también. Si hay personas no creyentes, nos disculpamos con ellos, pero bueno, hablemos de las personas que sí creen y que están fortaleciendo su fe. Vea qué poder tiene la palabra de Dios, que la mamá no fue, no lo sermoneó, no le dijo, no le... nada, solo le entregó la Biblia. Uh-huh. Y a través de la lectura de la palabra del Señor, que es palabra viva, Él hace un cambio radical, como solo el Señor puede hacer, que es radical y definitivo además. Sí, muy linda. ¡Ay, qué linda historia, por Dios, de verdad! Bueno, Maureen, y hoy fue el concierto de Eduardo. ¿Qué es lo que le había pasado a Andrew? Había cometido delitos muy graves, secuestros y robos a mano armada, tanto que a los 16 años lo mandaron a prisión y, dado que era un menor, estuvo en encierro solitario. No sé si ustedes saben lo que es encierro solitario, pero es donde no podés ver a nadie, ni siquiera a tus guardias. Allí recibió una Biblia y leyó el primer capítulo de Proverbios, y en ese capítulo vio la historia de su vida, con solo 16 años y ya encerrado de por vida. Y leyendo la Biblia se encontró con las promesas de Dios, sin embargo estaba sentenciado a prisión. No había absolutamente ninguna manera posible de que fuera liberado. No había manera de salir de prisión. Pero había tan solo una manera posible de salir, y esa era de que el gobernador del estado le diera un indulto, que lo perdonara. No había ninguna otra manera de salir de prisión. No importa cuán duro tratara de hacer las cosas. No importa que prometiera que nunca más iba a robar ni secuestrar personas. Jamás iba a poder salir de allí. La única posibilidad estaba en que el gobernador lo perdonara. Y este aquí que la palabra de Dios cambia a Andrew, y ese cambio llega a noticias del gobernador, que luego de 10 años en prisión le otorga el indulto y la libertad. Así, la libertad espiritual trajo consigo la libertad física. Así es el caso del transgresor de la ley, pero es peor porque no solamente está condenado de por vida a ser un pecador, sino que el pecado que mora en él lo condena a muerte. Está bajo la ley, está bajo su condenación. Tan pronto como el hombre comete pecado, es capturado por la ley y automáticamente condenado a muerte. No puede tratar de excavar una vía de escape de esta prisión. Tampoco puede sobornar a los guardas. Puede prometer que jamás va a cometer un pecado. Puede intentar todos los medios que le vengan a la mente y los que existan, posibles en su imaginación. Sin embargo, es imposible de que pueda ser liberado. Sin embargo, una esperanza aparece, y esa esperanza es Cristo. Cristo ha prometido liberar a todos los que creen en Él, y el infeliz pecador, creyendo que Cristo puede salvar hasta lo sumo, se aferra a la promesa ofrecida, y así es como viene a ser un hombre libre. Pablo nos dice que antes de que la fe sea manifestada o revelada o fuera recibida en nuestra vida, estábamos todos encerrados, confinados bajo la ley. No solamente los judíos, sino todos aquellos que se encuentran bajo la condenación de la ley. Esto es, toda la raza humana. Y tan pronto como cualquier hombre, no solamente judío, sino cualquiera, se aferra a la esperanza de la promesa en Cristo Jesús, viene a ser un hombre libre, está librado de la condenación del pecado. La ley no lleva a Cristo aquel que no quiere ser libre, pero tan pronto como expresan el deseo de ser libertados, la ley les muestra la única vía de escape, a Cristo Jesús, quien es el fin de la ley. Cristo es así la puerta a la libertad, la puerta al santuario de Dios, la puerta al redil del reino de Dios, la puerta a la vida eterna. No la ley, sino Cristo. Así, el apóstol continúa en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De esta manera, así entonces, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Una vez en Cristo, somos justificados por la fe en Él. Así, la ley viene a ser absolutamente necesaria para poder llevar al pecador a Cristo. Así, la ley viene a ser absolutamente necesaria para que el hombre pueda recibir las promesas de Dios. Una vez llegados a los pies de Cristo, recibimos instrucción de Él. Y Pablo sigue diciendo en el 25, Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, para que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el momento mismo que por fe recibimos a Cristo y creemos en Él, somos libres. Las cadenas que nos ataban al cuerpo de muerte caen, y ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, quienes caminamos no según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Mas si Cristo está en nosotros, criatura nueva somos, y así caminamos en nueva vida, no más bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es estar revestidos de Cristo, haber recibido el Espíritu de Cristo, las vestiduras de la justicia de Dios por Cristo, hiladas en el telar divino. Y Pablo concluye esta sección de la siguiente manera en el versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Así, las promesas de Dios son a la humanidad toda, así como la ley que nos lleva a Cristo. Cristo nos redime de la maldición de la ley y así venimos a ser simiente de Abraham en Cristo y consiguientemente herederos de la promesa. Y Pablo vuelve a repetir el concepto y cerrar la idea de lo que venía expresando de la siguiente manera a partir del versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí Pablo ahora usa la figura de un niño para ilustrar la condición del pecador antes de que acepte a Cristo. Hasta ese momento cada hombre está encerrado en prisión, confinado por el pecado a la condenación del pecado y sirviendo a dioses ajenos. Esto lo confirma unos versículos más adelante cuando dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así, el niño es la ilustración de la etapa en la cual no se conocía a Dios, se servía por naturaleza a los que no son dioses, bajo esclavitud, bajo idolatría, con todas las consecuencias de ese servicio. Y esos eran los rudimentos del mundo bajo los cuales estaban sujetos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Y abro paréntesis aquí. Cuidado que aquí se abre un capítulo grande donde no vamos a entrar y que Pablo nos dice y nos explica en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Dios envió entonces a su Hijo para liberar a aquellos que estaban bajo la ley. Y aquí mismo en este texto vemos que estar bajo la ley es estar bajo la condenación o la maldición de la ley. Y es aquellos que estaban bajo la condenación de la ley a quienes vino Cristo a redimir. Y nos podemos preguntar, ¿no?, en otros versículos, ¿y a quiénes vino a redimir Cristo? En 1 de Timoteo capítulo 1, 15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatar y redimir a los pecadores, a los que rompen la ley. Vino a salvar a los perdidos, a los que estaban en prisión, a los esclavos. Y esto, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo ocurre? Tomando conciencia, recibiendo la revelación de que tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó, me amó, que envió a su Hijo. Es tomando conocimiento de ese amor que entonces, aceptándolo, recibimos la adopción de hijos. porque el pecado nos había oscurecido el amor del Padre y se hizo necesario revelarlo por medio de la venida de su Hijo. Eso es la fe en Jesús, creer lo que Jesús nos reveló del Padre y su amor. Y habiendo recibido la adopción de hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo que clama en nuestros corazones, Abba Padre. Así ya no somos esclavos, sino libres. Así somos hechos hijos. Así somos hechos herederos. Somos hechos herederos por la recepción de la promesa de su perdón y del Espíritu de Cristo que nos constituye en sus hijos. Así dejamos de estar bajo la ley, dejamos de estar bajo la condenación de la ley y recibimos el pacto nuevo, las promesas de Dios y estamos bajo la gracia, bajo su gracia. Así terminamos el tema del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo tema. Hasta la próxima.